Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos, en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán, en Aspen FM. FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, deseando poner al día a los oyentes con la información deportiva antes que llegue el fin de semana. Bueno, y hoy se arranca, fecha número 2 del campeonato clausura, hoy con 20.000 entradas vendidas, algo que genera la chance de ver a Suárez en cancha. Nacional va con rentistas, porque Nacional viene de dos derrotas consecutivas, una local con el Deportivo, la otra por la Copa. No es el mejor momento en cuanto a resultados, y sin embargo en la fecha número 2 hay una expectativa grande por el partido de esta noche contra un equipo de descenso como rentista, ¿no? O sea que tampoco es un gran partido en lo previo, con un favoritismo muy claro para Nacional, que aparte va a cambiar por lo menos 5 o 6 jugadores del equipo que juega generalmente. No va a jugar Marichal atrás, no juega Carballo en el medio, probablemente Faúndez, Zavala, Lozano, todos jugadores que van a descansar pensando en cuidar jugadores para la revancha, ¿no? Entonces, en definitiva, es un partido que el atractivo, primero siempre, bueno, es plato equipo, pero después de eso, saber si Suárez va a jugar 45 minutos por lo menos en la jornada de hoy, que ahí está un poco lo otro en cuestión. Una fecha que va a tener 3 partidos el sábado, 3 el domingo y 1 el lunes. Mañana sábado River Plaza, Cerro Largo Wanderers y Cerrito Boston River. El domingo Fénix Montevideo City Torque, Danubio Deportivo Maldonado y Defensor Sporting Peñarol, y el lunes Albion Liverpool. Por el lado de Peñarol, el estreno de Leo Ramos contra un rival difícil, juega muy bien Defensor Sporting, tiene algunos suspendidos y hay alguna baja importante en Defensor, pero bueno, también Peñarol tiene sus problemas, ¿no? De un momento deportivo con cambio de entrenador, que bueno, veremos qué equipo termina armando. ¿Dónde están los grandes cambios de Leo Ramos? Se habla de Gargano en el medio, Viatri arriba, bueno, ¿qué sistema de juego va a utilizar y cómo va a mejorar la producción de un equipo que no puede perder? Peñarol necesita ganarle a Defensor Sporting para quedar posicionado de otra manera, ¿no? Así que bueno, ahí está otro de los puntos interesantes. Después, a ver, se habla mucho en Argentina de Cavani a Boca. La realidad es que sí, estamos entrando en la zona de definición para Cavani. ¿Qué tiene hoy Cavani como opción? Lo que se está manejando, Boca, es una realidad, Boca lo quiere y el contrato está arriba de la mesa. Borussia Dortmund lo quiere a Cavani y también el contrato está arriba de la mesa. Y dicen que apareció un tercer equipo. Lo concreto me parece que el fin de semana define para dónde va. Si va a Europa o si se queda acá en América y juega en Boca. Así que estamos llegando, sí, al momento de definición del futuro de Eddie Cavani. El que resolvió es Torreira, que bueno, va a jugar en el Galatasaray. Hay principio de acuerdo. Se va a una liga que no es tan buena, que no tiene actividad internacional, porque Galatasaray anduvo muy mal el último año. Va a tener la ventaja de tener un uruguayo en el plantel como Muslera, pero bueno, la verdad que yo esperaba más de Torreira en cuanto a un club que pudiera ser más protagonista, porque aparte anduvo muy bien en la Fiorentina. Pero acá el tema es que el jugador quedó, fue una negociación entre Arsenal y Galatasaray, claro, y el jugador tuvo que terminar de aceptarla, ¿no? Entonces, cuando la ficha pertenece a un club como el Arsenal en este caso, el que puso la plata por comprar el pase de Torreira es el Galatasaray, que puso 8 millones de euros. Entonces ahí se le complicó poder elegir a Torreira dónde ir a jugar en el futuro, ¿no? Bueno, veremos, sí. Pero es del Arsenal, tenés razón, sí. Es verdad. Decirte que fútbol de la B tenemos también a partir de hoy, al mediodía, atención a la gente de San Carlos, porque hoy 13:45, Atenas de San Carlos va con Miramar en el Parque Palermo, a las 4 de la tarde Cerro Central, después, bueno, la fecha se va a complementar sábado y domingo, donde el líder Racing juega con Rampla el domingo al mediodía. Empiezan las ligas en Europa, viste que a mucha gente, Jorge, le gusta ver fútbol. Bueno, arranca la Premier League, arranca Francia también este fin de semana. Por ejemplo, Darwin Núñez juega el sábado 8:30 de la mañana contra el Fulham, así que la gente que se despierta con un mate tiene ahí la chance de ver la Premier Liverpool-Fulham, y a las 11 de la mañana juega Rodrigo Bentancur en el Tottenham. El sábado a las 4 de la tarde debuta Lionel Messi en el Paris Saint-Germain, jugando de visitante contra el Clermont Foot, un equipo que tiene un uruguayo, Iglesias, que está en el plantel. Y bueno, por ahí está un poco lo más trascendente en estas horas, esperando lo que va a ser la segunda fecha de clausura, y a partir del lunes nos vamos a meter ya en la revancha nacional y el partido que tenemos por Copa Sudamericana. Bárbaro, tengo que liberarte, tenés otros compromisos. Gracias, Fede, nos reencontramos el lunes, ¿te parece? Sí, señor, el lunes, después nosotros ya al mediodía estamos viajando a Brasil, así que de repente el miércoles post partido podemos hacer un contacto ahí desde Goiânia con lo que fue la actuación de Nacional y saber si seguimos teniendo un equipo uruguayo en semifinales o si quedó eliminado el Nacional de Suárez de la instancia de cuarto de final de la Copa. Te mando un abrazo, buen fin de semana, chau. Abrazo, chau, chau. El lunes. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí, Deportes. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.